Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta temporada de, que se transmite el lunes y viernes de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. El día de hoy, 24 de abril, vamos a dedicar este programa pues a reflexionar en torno a uno de los objetos pues más simbólicos, o uno de los objetos con una carga simbólica muy significativa, que es el libro. El día de ayer se celebró en todo el mundo el Día del Libro. Se le llama el Día Internacional del Libro. Entonces, pues es un buen pretexto esta efeméride para reflexionar en torno a esto que llamamos libro. Por supuesto que no me voy a referir a esa parte de la panza de la res, que también se conoce como el libro, muy sabrosa, por cierto. Vamos a hablar del libro como producto, un objeto cultural. El libro es una cosa entre muchas cosas, un objeto entre muchos objetos, y como tal coexiste en tres dimensiones, Es algo en tres que dimensiones. Se puede percibir. Es algo que se puede ver, se puede oler, se puede tocar. Algunos incluso hasta llegan a mordisquear un libro. Pero también, frente a esta condición material del libro, el libro es un símbolo cultural. Los signos utilizados en todo libro, como letras, números, gráficas, estadísticas, imágenes de diversos géneros, signos musicales, etcétera, y la cifra casi infinita de maniobras posibles con estos signos, pues hacen del libro pues un objeto único. Algunos signos y símbolos escritos son reiteraciones de símbolos orales, pues a su vez lo son de abstracciones, o de sueños, o de memorias, o de proyecciones. Se recuerda, se menciona, y con los signos se plantean esperanzas. Quizá baste dejar escrito que el libro, como el hombre que lo creó, se compone de intelecto y de cuerpo. O como en el campo de la computación, de un hardware y un software. De ahí el deleite múltiple que nos brinda felicidad al contacto con un libro. Es la felicidad con la inteligencia humana. Basta con simplemente traer a la memoria los libros, pocos, muchos, o casi ninguno, que hemos leído. La mayoría se refiere a, o refieren a personajes incluso ya muertos, y muertos bastante tiempo, siglos incluso. Sin embargo, nadie es capaz de soñar con leer al menos el 1% de todos los libros que se han publicado a lo largo de su historia, la historia del libro. Hoy día algunas empresas nos informan que se publican más de 2.000 libros al día. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este momento alguien toma en sus manos un libro para leer y lo termina este día, vamos a suponer eso, pues habrá dejado de leer 1.999 libros o más. Esto conduce a quienes trabajamos en el ámbito educativo, pues establecer criterios de lectura. Frente a esta posibilidad de libros, que incluso ya no se tienen que ir a consultar a las bibliotecas, sino que se pueden almacenar digitalmente, pues nos damos cuenta que ¿qué es el libro? Frente a la cultura infinita de posibilidades que se pueden producir con los signos que contienen los libros, ¿qué es exactamente con lo que decimos cuando decimos que una persona es erudita? Pero aquí hay una cosa importante que quiero resaltar. Si bien hay millones de libros, miles de millones de libros, ninguno de ellos existiría si no hay lectores. Entonces, la importancia del libro es de que, si bien está ahí, no adquiere importancia y relevancia hasta que no se encuentra con sus lectores. Y las lecturas pueden ser de muchos tipos. Hay quien puede leer cualquier libro por mero agasajo, por la felicidad simplemente de leerlo, para divertirse leyendo. Pero también puede que otro lector se acerque a ese mismo libro con preguntas que quiere responder. Y entonces enfrenta la lectura como actividad de estudio. Leo el libro para acopiar información porque tengo algunas preguntas que no he podido resolver. Y así poco a poco, a partir de esta dimensión del estudio, las lecturas que se van haciendo por parte de este lector le van permitiendo manejar cada vez más un mayor volumen de información. Y llega el momento en el que tanta acopio hay que surge la necesidad, bueno, ¿y ahora qué hago con esta información en relación a las preguntas, a las dudas, a las interrogantes que tengo? Y lo que se hace es entonces iniciar un proceso dentro de la investigación. Tengo preguntas, tengo información, ensayaré algunas respuestas. Y muchos lectores de pronto se dan cuenta que para cada pregunta hay más de una respuesta. ¿Qué es un error metodológico? Pensar que para cada pregunta hay una y solo una respuesta. Y que incluso al buscar estas respuestas van surgiendo nuevas preguntas. Y la investigación entonces empieza a desarrollarse a un ritmo no calculado. Se tiene información que nos permite formular respuestas a las preguntas iniciales, y de pronto no se dan cuenta que las respuestas son múltiples, pero lo más importante es que las preguntas también se han multiplicado. Si uno inicia este proceso intelectual de la lectura de un libro, se llega a una conclusión paradójica. Efectivamente, ahora sé algo más que cuando inicié mi actividad lectora. Pero soy más ignorante ahora que ayer, por la sencilla razón de que las preguntas iniciales, pues he sumado otras preguntas. Y por supuesto, cada bloque de preguntas, porque hay que también sistematizar las preguntas, nos obligan pues a realizar estudios. Esto es nuevamente a copiar información relativa a eso que me interesa, a llegar a nuevas respuestas, pero ya no es sorprendente, a mucho más preguntas. Entonces, para terminar, no hay libros sin lectores, porque ¿qué son las palabras impresas en un libro? ¿Qué son estos símbolos contenidos en los libros? Si no hay lectores, no hay absolutamente nada. ¿Qué es un libro si no lo leemos? Es simplemente un cubo de papel, pastas, hojas, pero si el libro se encuentra con un lector, ocurre algo raro. Algo que cambia cada vez que ese lector lee el libro. Así que hay libros, pero no los hay si no hay lectores. Y hay múltiples calidades de lectura. La simple lectura no garantiza que quien lee incremente su sabiduría. Hay libros que se han significado por crear supersticiones. Hay libros que no se reflexionan. Simplemente son objetos cuyos signos, símbolos, se repiten sin mayor reflexión. O que se interpretan de tal manera que estas inferencias se usan para dañar a otros. El mismo libro puede ser, pues, algo fabuloso que proporcione recursos para mejorar al ser humano y a la sociedad, o por el contrario, para provocar mayor odio, mayor creencias, tipos de creencias injustificadas. En fin, ¿qué cosa entonces es lo que celebramos el Día del Libro? Dejo esta pregunta para que esperemos participar en nuestra segunda reflexión y dejo la palabra a Gonzalo. Gonzalo, buenos días. Roberto, buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días, Roberto. Buenos días a los que nos están escuchando a través de la plataforma. Y es una buena pregunta, una buena reflexión acerca del libro. Esto que tiene como celebración el día 23 de abril, porque supuestamente ese día murieron tres de los grandes escritores de la historia de la humanidad, ¿no? Shakespeare, Cervantes y Garcilaso de la Vega. Aunque no murieron como tal el mismo día, sino se cree que murieron el mismo día. La misma fecha. La misma fecha, ¿no? Pero eran dos calendarios distintos. Eran dos calendarios distintos, ¿no? Porque Shakespeare murió el 23 de abril, pero del calendario juliano, y en el calendario gregoriano sería el 3 de mayo, ¿no? Pero coincidencias, ¿no? Que hicieron coincidir y se decidió por la parte de la UNESCO en 1993. Ese iba a ser la fecha de celebración del Día del Libro, ¿no? Y Toño hace una pregunta muy interesante, ¿no? Sobre, y también nos pone sobre la mesa, la participación no solamente del libro mismo, ¿no? Del autor, sino de los lectores, ¿no? Y cabe aclarar una cosa, ¿no? Si nosotros empezamos a lo mejor a tener esa curiosidad de cómo surge el libro, nos vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? La utilidad que se le daba a este tipo de actividades de escritura. Lo primero que vamos a encontrar es que vamos a encontrar vestigios en los muros, ¿no? De algunas civilizaciones, pero que datan de 8.000 años antes de la era que nosotros conocemos como antigua, ¿no? Entonces, tuvo que pasar, es un proceso sumamente complejo y hay que verlo así, ¿no? Es un salto que da a la humanidad como parte de la evolución misma, ¿no? De la sociedad. Al principio vemos, resalta, ¿no? La práctica de la escritura sobre los muros, luego sobre las tablillas, y todo con la finalidad de llevar un registro, ¿no? Recordemos que los censos se hacían desde, los censos de población se hicieron desde hace muchos años con la finalidad de ver, vamos a llamarlo así, como en un lenguaje actual, el capital humano con el que contaba algún imperio, algún reino, y también con la, como mano, como esa fuerza, ¿no? Esa mano de obra que se podía echar mano, ¿no? Y también, que también, a su vez también, resaltaba la riqueza de la misma sociedad, del mismo imperio, ¿no? O de la misma, del mismo rey. Entonces, luego, toda esa información se va a llevar a cabo una, vamos a llamar así, una relación entre otras culturas que va a dar como resultado el rollo, ¿no? El famosísimo pergamino. Y que pasa de las tablillas o del uso, ¿no? De este tipo de materiales hacia lo orgánico, ¿no? Y luego del rollo hay una gran, se habla de tres grandes revoluciones, ¿no? Del libro. La primera es esta, ¿no? La de del salto, ¿no? Entre las tablillas y el rollo, y que permitió guardar información, ¿no? A los escribanos de manera más práctica y más sencilla. Incluso las formas de cómo se escribía también se modificaron, pero entenderlo, ¿no? Es como de la noche a la mañana, ¿no? Que decir, hoy utilizo cincel y hoy utilizo una pluma, no. O sea, tuvo que haber una revolución tecnológica en ese sentido para que se diera ese salto, ¿no? Y esa revolución o esa evolución tecnológica fue paulatina, se tardó mucho tiempo, ¿no? Recordemos que la biblioteca más antigua que se conoce no es la alejandrina, pero es la que más se conoce, ¿no? La de Alejandría. Y a su vez, hay otras más bibliotecas en los diferentes lados del mundo. Y, por ejemplo, la biblioteca de Alejandría competía con la de Pérgamo. Y era tan insuficiente la cantidad de recursos que se tenían para poder escribir, porque Alejandría tenía un ejercicio muy padre, ¿no? Todo lo que llegaba a su puerto, todos los libros que llegaban en los cargamentos de los diferentes barcos que llegaban a Alejandría, estaba como una ley que decía que todo aquel libro que se cargara ahí tenía que tener una copia y dejarse en la biblioteca de Alejandría, ¿no? Entonces había miles de escribanos, ¿no? Aquellos que, o copistas que se dedicaban a trasladar la información de todos los barcos que llegaban al puerto de Alejandría, ¿no? Entonces vemos por ahí esta primera actividad humana, ¿no? La de el copiar información. Alejandría fue la primera gran, vamos a llamarla así, ¿no? Interfaz del mundo, o tal vez esta gran computadora, ¿no? del mundo antiguo que le permitió en aquel momento obtener información, ¿no? Y la comunicación que había de los avances, hoy los llamamos científicos, de aquel entonces en el resto del mundo. Y luego vamos a ver que la transición de este rollo al pergamino se dio gracias a que no alcanzaban los recursos para poder repartir el papel, ¿no? Orgánico a todas las bibliotecas por la demanda que había. Y luego se tuvo que hacer una modificación al pergamino, que era más fácil, no solo escribir, sino más bien dicho, almacenar, ¿no? Y no se destruía tanto como el papel del papiro, ¿no? Y esta innovación fue que se hacía en prácticamente en la piel de los animales, ¿no? Y de ahí que se llame pergamino, porque viene de Pérgamo, ¿no? Y es otra de las grandes bibliotecas que existían en la antigüedad. Y luego, otra de las grandes revoluciones, ¿no?, que hubo en aquel momento fue pasar del pergamino a el códice, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, cómo va evolucionando, pero tuvieron que pasar bastantes años. Esa es la segunda gran revolución, ¿no? La de dejar el lado del rollo más bien dicho, esa es como la primera gran evolución, ¿no? Al códice, que ya eran más bien como tablillas, como hojas, que permitían guardarse y compilarse, ¿no? A la manera como hoy conocemos los libros. Sin embargo, había gente que los cosía, los unía, y de ahí sacaban las hojas, ¿no? Pero nosotros nos podemos imaginar a lo mejor los códices como actuales, como algo de la misma dimensión, ¿no?, que conocemos los libros, pero no. Los códices podrían llegar a medir mucho, 2 metros, ¿no? Se tiene la noción de uno, ¿no? Incluso había en algún momento necesidad de tener un rodillo especial para poder cambiar las páginas de aquellos códices, ¿no? Y luego, con esta innovación, se fue desarrollando cada vez más hasta llegar a la segunda gran revolución, ¿no? Que es la imprenta. Y este cambio en la imprenta de Gutenberg permitió hacer la modificación con miras a la producción en masa de la información, ¿no?, y de los libros. Y ustedes imagínenselo como esta innovación tecnológica que ahora tenemos con el celular, ¿no? que en la antigüedad en realidad no había mucha gente que pudiera leer los libros, ¿no? Como tal. Solamente, y nadie podía leerlos más que aquellos que estaban dedicados al estudio, que en aquel momento pues, eran los monasterios, ¿no? Las abadías. Mencionar aquí a lo mejor, hacer una mención a un libro especial de Umberto Eco, que es El nombre de la rosa, que nos describe más o menos cómo era en aquel momento el estudio de las escrituras, se podría decir, ¿no? Y de todos los libros, y esa información, cómo se guardaba dentro de un solo sitio. Y la sociedad, pues, la parte del vulgo, no tenía información, ni siquiera sabía leer, ¿no? Hay un movimiento a partir, causado a partir de la creación de la imprenta, que cabe mencionar que la imprenta no es. Nosotros en Occidente pensamos que sí, ¿no? Que es creación de Gutenberg, pero en China ya había este tipo de imprentas, ¿no? A lo mejor no como la de Gutenberg, pero sí ya estaba la tecnología para hacerlo. Los chinos son, o por lo menos los orientales, son aquellos que permiten la gran. Que este tipo de cosas se realicen, ¿no? Y luego con Gutenberg, pues se hace la producción en masa de lo que conocemos hoy como libros, ¿no? Sin embargo, también hay que ponernos a pensar que no fueron como lo consideramos hoy, ¿no? A lo mejor la producción no es como la consideramos hoy, sino que es. Esto se debe, la evolución de los libros tal, anatómicamente como los conocemos hoy, es parte de un proceso que lleva muchos años, ¿no? Por parte de los seres humanos. No es de la noche a la mañana y es una gran cantidad de innovaciones que se fueron dando a partir de las necesidades mismas de la lectura, ¿no? Y todo esto provocó movimientos, ¿no? La imprenta provocó el movimiento de el Renacimiento. Famosísimo, y también entre otras cosas, ¿no? Porque vamos a ponerlo así, ¿no? Como los libros estaban encerrados en las abadías o en aquellos lugares en donde solamente se podía acceder a ellos y muy pocas personas eran las que leían, la imprenta permitió regresar a la lectura de las piezas, pero o más bien dicho de los libros, pero no como nosotros lo consideramos, ¿no? Cabe destacar que la imprenta lo que provocó fue esta producción en masa, pero también que llegara a todas las esferas de la sociedad. Aunque no se supiera leer, empezó a haber un interés por la lectura, ¿no? El primer gran libro que se imprimió en la imprenta fue la Biblia. Y ese fue el primer bestseller de la historia de la humanidad, ¿no? Ahí es cuando conocemos el primer libro como lo conocemos en la actualidad, ¿no? Y después de la imprenta hay otra revolución, otra gran innovación, ¿no? Que es la digital. Pasar de lo material a lo digital. Y es gracioso saber que, por lo menos las lecturas, como dice Toño, antes la lectura era. Pues hablada, ¿no? Como ibas leyendo, ibas hablando y se pasó de la lectura externa a la lectura interna. Y curioso saber que ahora volvemos a la lectura externa, ¿no? A través de los audiolibros, ¿no? Es parte de la evolución de la misma humanidad. Y a lo mejor esto es necesario saberlo, que el libro es prácticamente un testigo fiel de el desarrollo mismo del humano. Y por eso, dentro de las carreras de humanidades, se le da prioridad al ejercicio literario, al ejercicio de la lectura de aquellos pensadores, ¿no? Que ayudaron a contribuir con sus ideas a la revolución y a la evolución humana. Y a lo mejor esto solamente es como son como datos que permiten, a lo mejor ponernos una idea de cómo es que llegamos a esta celebración. ¿Qué se celebra, dice Toño, en realidad? ¿Qué es un libro? Y un libro, pues, se podría decir desde mi gran o pequeña experiencia, es el contacto mismo con lo humano, ¿no? Y porque, como lo estamos viendo a partir de esta narración pequeña o esta pequeña semblanza, estamos viendo que el libro ha acompañado al humano desde que surgió el mismo humano como esta idea de expresión de las ideas y de su forma de vivir, ¿no? Y de su forma de organizarse y su forma de pensar. Entonces, cuando tú agarras un libro, ¿no? Cuando tú tienes un libro enfrente, lo que estás teniendo en contacto es el contacto con el humano mismo. Y bueno, hasta aquí quería cerrar mi primer comentario para darle la oportunidad de que Roberto nos platique algo sobre el libro. Buenos días, Gonzalo, buenos días, Toño. A los que escuchen esto de manera diferida o en estos momentos, ahorita acaban de mencionar cosas que son, bueno, en la parte, digamos, cronológica, y también la parte que hace algunos años ya no se tomaba en cuenta, ¿no? Que es esta, llamémosle, comprensión lectora, en la que uno de verdad podía, ¿no? Ver más allá de lo que estaba escrito, o inclusive, como ahorita mencionabas, ¿no? Con esta lectura interna, llevar esto que estaba ahí plasmado en símbolos, porque al fin y al cabo son símbolos, son, dirían mis sobrinos, cuando estaban pequeños, son dibujitos, ¿no? cuando todavía no sabían que era la A, la E, la I, la O o la U, representada en un papel. Bueno, pues, ¿cómo es que el lenguaje, que es el que nos permite comunicarnos en cualquier medio? Bueno, uno de los primeros fue ¿no? El libro, que incluso hoy vemos que se utiliza para ponerle nombre a casi todo. Por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿no? Los audiolibros, o libros digitales, o etc, que lleva la palabra libro. Y a veces, o inclusive hoy veo a muchos que dicen, no, pues hoy prefiero escuchar un libro, o un audiolibro, porque ya no me da tiempo de leer, por ejemplo, o porque estoy tan ocupado que es la única manera en la que puedo leer más, ¿no? Y así lo dicen. Y no lo ponen a una velocidad normal, sino inclusive lo ponen a doble velocidad para poder escuchar, ¿no? Todo el texto que está pregrabado en audio, y que dicen, yo ya estoy leyendo, ¿no? Y a mí me sorprende mucho que lo perciban así, ¿no? Cuando en realidad, pues, se escucha, ¿no? Ahora, ¿qué conlleva el abrir un libro, ver los símbolos que están ahí? Porque yo, bueno, me acuerdo que hace muchos años tenía un maestro de español en la secundaria, y nos decía, yo he escuchado a muchos que no les gusta leer, en aquellos entonces, les hablo a principios de los 2000, finales de los 90, decía este maestro, a mí me han dicho que no les gusta leer, que porque no trae dibujitos el libro que les dejo leer, ¿no? En ese entonces estábamos leyendo a Cervantes, todavía me acuerdo, y y muchos decían, pues sí, dice, por eso, si no trae dibujitos, pues no me interesa, ¿no? Y este maestro nos decía, ¿cuántos dibujos quieren más? Está la A, y lo dibujaba en el pizarrón, literal, ¿no? Dice, eso no un dibujo este que está aquí enfrente. Entonces no me salgan con eso de que no tiene dibujitos, por eso no les interesa. Entonces, lo que para en su momento quizás, digo, no existía ahorita nada de lo que vemos ahorita en internet. Pues era una manera de ver lo absurdo de nuestras creencias que teníamos para no leer. Sin embargo, lo que en realidad, o pienso yo después de varios años, el mensaje era qué tan afortunados fuimos todavía en ese momento de poder tomar un libro y leerlo como quizás se tendría que haber leído en su momento, ¿no? Porque ahorita, pues sobre todo después del 2000, ¿qué será? 2010, más o menos, como que hubo una especie de moda, quizás por ahí así, 2005, 2010, por ahí así, comenzó una especie de moda donde muchos comenzaban a leer, ¿no? Y comenzaban a leer un montón de libros y pareció casi una competencia. De yo leo tantos libros al año, ¿no? Leo tantos libros al mes o inclusive como si fuera ejercicio, ¿no? De este año voy a bajar de peso, que voy a ir al gimnasio y así era de voy a leer tantos libros. Pero ahorita lo que mencionaba Toño al principio, ¿no? Bueno, pues si te podías leer, no sé, casi casi un libro a diario. Porque algunos decían, voy a leer 50 libros, ¿no? O sea, imagínense, son un libro por lo menos a la semana o 2 semanas. Entonces, ¿cuál era la calidad de lo que estaba escrito allí, ¿no? ¿Cuál era su contenido? En 10 años, más o menos, un poco más de 10 años, o quizás ahorita se intensificó por la pandemia, ¿cuántos de aquellos que dicen que venían con ese ritmo de lectura? Hoy estamos viendo el fruto, ¿no? De todo lo que leyeron, ¿no? Y quizás por ahí podríamos cuestionarles, ¿no? ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes son, a quiénes leyeron? Y pues bien mencionaba ahorita Toño, ¿no? Quizás nos puedan mencionar lecturas que, pues, llamémoslo así, tenía un maestro de filosofía que decía, a lo mejor son lecturas light, ¿no? Pero bueno, decían, yo ya leí. Y aunque sí, el libro tuvo un boom, llamémoslo de alguna manera, como hoy lo están siendo, por ejemplo, los discos de vinilo, ¿no? Como que el libro volvió otra vez a resurgir hace algunos años, hoy como que va un poco a la baja ya por los dispositivos electrónicos y por lo que ahorita mencionabas, Gonzalo, de los audiolibros. Bueno, pues no hemos visto pues estos resultados que uno pensaría, porque cuando ahorita mencionas, ¿no? La primera impresión a partir de en Occidente, de lo que fue la imprenta, fue la Biblia, pues tuvo un gran impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este ejemplo preciso, solamente algunos tenían la facultad de interpretarla, ¿no? De dar el mensaje que estaba allí y en muchas ocasiones, bueno, esta interpretación o este mensaje, ¿no? que se daba, pues iba, no como venía en el libro, ¿no? sino con más o menos palabras, con más o menos intenciones, con más o menos mensajes, ¿no? Entonces, permitió, ¿no? El libro, que, como bien mencionabas, que otras personas de verdad se dieran cuenta de lo que venía allí, ¿no? ¿Y cómo es que yo me atrevería a decir que el siguiente paso de la humanidad para tener este acceso a esa información, pues fue el Internet, por ejemplo? Tuvieron que pasar muchos siglos para ello, pero tiene más o menos un mismo objetivo, ¿no? Que las personas podamos tener acceso a esa información. Sin embargo, nosotros, así como ahorita, por ejemplo, en un podcast o dos anteriores hablamos sobre la inteligencia artificial y hoy es lo que ya se está cuestionando y hacíamos esa pregunta desde hace 2, 3 semanas, ¿qué es con lo que estamos alimentando, ¿no? esta inteligencia artificial? Pues ahorita es más o menos lo que en ese entonces y ahorita nos tendríamos que preguntar también nosotros, es de con qué nos estamos alimentando nosotros, porque estos 10 años de lectura aparentemente constante, en el que todavía hasta la fecha algunos todavía se siguen sintiendo orgullosos de que leyeron decenas de libros al año, bueno, ¿qué calidad de pensamiento tienen ahora, ¿no? De actuar, de raciocinio, de toma de decisiones, de conocimiento, etc., pues vemos que pues no ha sido mucha la diferencia. Al contrario, incluso se habla, ¿no?, de que en cuestión intelectual como que hay una especie de déficit. Y para cerrar mi comentario, y que me gustaría plantear un poco, bueno, en mi segunda intervención es, ¿cómo es que el libro, bueno, digo, ya hablamos en esta cuestión de la lectura, pero el escribir, por ejemplo, el que esté ahí algo que tú puedas dejar para la, pues sí, ahorita podríamos decir para la eternidad, aunque quién sabe si los servidores se quedan sin corriente eléctrica, a lo mejor muchos archivos se pierdan, ¿no? Ahora que ya no hay discos mecánicos, que era a partir del magnetismo que duraba más tiempo, y ahora lo digital, pues prácticamente se puede morir en unos años si es que no tiene suficiente voltaje. Bueno, pues toda esta información que uno pretende dejar a los demás, bueno, pues ¿cuántos sí pudieron trascender? Y hay muchos otros que o no son conocidos, y que algunos, por ejemplo, los hemos mencionado en podcast, en el mismo podcast aquí de México, el Árbol de los Mil Frutos, intentando rescatarlos, o que se mencionan sus nombres, pero que no los conocíamos e ignorábamos de su existencia, y que hoy vemos qué tan importante fue lo que dejaron como legado a partir de libros, y que hoy veo que muchos les está llamando la atención, inclusive hasta los venden en Amazon, ¿no? Escriben sobre algún tema en específico y dicen: te vendo mi libro, ¿no? Entonces, pasamos de esta parte de la lectura al compartir algo, pero, insisto, ¿no?, esta parte que menciona Toño es muy importante. ¿Qué calidad de información estamos recibiendo de los libros que tenemos a la mano, de los cuales nos interesan, nos llama la atención, o que por oficio llega a nuestras manos? Y la calidad con la que vamos a escribir libros, porque insisto, hoy muchos dicen: me voy a dedicar a ser escritor, ¿no? Entonces abren su página de Wattpad y empiezan a escribir, ¿no? ¿Con qué calidad lo estamos haciendo? Porque ahora con las nuevas tecnologías, o lo grabamos directamente en audio y la computadora va imprimiendo los caracteres, o todavía utilizamos un teclado y lo hacemos con nuestras manos, cuando lo ideal sería, porque hay una gran conexión neurológica en todo ello, y un ejercicio que el cerebro, o sea, ¿cuántos miles de años nos costó para poder escribir, por ejemplo, pero literal escribir sobre un papel? Y que ahora yo he visto que muchos, si de por sí teníamos una letra fea, ahora con las nuevas tecnologías no lo hacemos tan bien, pero independientemente de eso, ha también perjudicado la calidad de escritura de lo que, inclusive del mensaje que queremos dar. Entonces, el libro, pienso que debería de ser aquello que nos recuerde esto que nosotros pudimos crear, pudimos construir, que no fue de la nada, que sí es como resultado, como yo mencionabas, Gonzalo, de una cuestión inclusive tecnológica, ¿no?, para poder tener acceso a esta información. Pero ¿cuál es la calidad de esa información a la que tenemos acceso, o la que podemos compartir a partir de la escritura, ahora digital? Pues creo que tendríamos que cuestionarnos, como bien lo empezó a hacer ahorita Toño al principio de este podcast, para darle, ¿no?, una evolución al concepto del libro, que en la actualidad siento que está un poquito desvirtuado. Eso es lo que pienso yo. No sé cómo lo ven Gonzalo o Toño. Perdón, estaba con el micrófono cerrado. Alrededor del libro se pueden hacer muchas reflexiones. Antes de ir al corte, me gustaría también hablar muy brevemente sobre un contexto que, pues, no debe olvidarse acerca de la historia de los libros, sobre todo en su etapa moderna. Y quiero ponerlo en un contexto histórico amplio. En 1492, como todos recuerdan, Colón llega a este territorio que hoy denominamos América. 1492. Años después, en 1518, ocurre algo que va a conmocionar ahora sí a todo el orbe, no solamente a Europa, sino ya también a este territorio llamado América. Y es la Reforma Luterana. En 1531, desde 1519 la Reforma Luterana, a 1531, pues ocurren varias cosas, pero quiero rescatar tres. Se empieza a hablar de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En ese mismo año, se reconoce en Inglaterra a Enrique VIII, cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Y con ello surge la Iglesia Anglicana. Ya Inglaterra rompe definitivamente con el Vaticano. Y en 1531, pues se celebra, ocurre más bien, acabamos de celebrarlo, 492 años de la fundación de Puebla. Virgen de Guadalupe, Iglesia Anglicana, la fundación de Puebla. Y en 1492, y aquí es una cosa que quiero destacar, se da frente a todos estos acontecimientos donde se ha cuestionado la autoridad del Vaticano, se está cuestionando el poder de los monarcas, aparece por primera vez un índice de libros prohibidos. En esta lucha político-religiosa surge el primer índice de libros prohibidos. Y sorpréndanse. Este primer índice, en 1542, fue elaborado por la Sorbona de París. No fue entre los obispos, los cardenales y el papa. No, el primer índice se elabora por los académicos de la Sorbona de París. 4 años después, aparece un nuevo índice, mejorado entre comillas. Es elaborado por la Universidad de Lovaina. Y es en 1564, frente a estas dos experiencias realizadas en universidades europeas, es que se promulga en 1564 el índice de libros prohibidos y fue promulgado por primera vez a petición del Concilio de Trento por el Papa Pío IV, el 24 de marzo. En 1571 se hace una publicación que conocerá más de 40 ediciones a cargo ya de una congregación especializada en ello, que es la Congregación del Índice, creada por el Papa Pío V en 1571. La última edición de este índice de libros prohibidos es en 1948. Y termino señalando que hasta 1966, el 8 de febrero, el Papa Paulo VI suprime el índice. Son 419 años de continua agresión a la cultura publicada en libros. Vamos a un corte y regresamos muy pronto. Para mí, tenía yo nuevamente el micrófono cerrado. Pero siguiendo y rematando el comentario anterior, en esta efeméride del 23 de abril, donde celebramos al libro, tenemos que recordar también, entre otras cosas, esas campañas que se han sostenido pues, a lo largo de su historia y que en este momento yo estoy haciendo un recordatorio de 419 años que van de 1542 a 1966, donde el poder académico de dos universidades, la Sorbona y la de Lovaina, el Vaticano, durante esos 419 años, ¿sí?, mantuvo una sostenida lucha contra muchos libros, autores. Y es lo que se conoce como el índice de libros prohibidos. Si usted se acerca a este índice, pues verá con mucho detalle cuáles son estos libros que se prohibieron, si se prohibieron completamente, parcialmente, si algunos autores fueron sancionados en este índice con todas sus obras, y a ojo de buen cubero, uno inmediatamente cae en la cuenta que la mayoría eran libros que ahora asociamos con el filosofar. Algunos con la teología, que como ya lo he sostenido, la teología no es más que filosofía con un objeto específico. El objeto es Dios. O sea, es filosofar sobre este objeto llamado Dios. Pero es una parte, digamos, de la filosofía, del filosofar. ¿Cómo se filosofa sobre la vida, sobre la materia, etcétera, etcétera? Bueno, hay una parte del filosofar que está dedicado a Dios. ¿Y qué nos muestra estos 419 años de prohibición de libros? Es una permanente lucha política entre posturas que querían construir una nueva realidad social con aquellos que pensaban que ya todo estaba dicho, que ya no podía haber más verdades que las verdades aceptadas y que además contaban con el peso de ser verdades reveladas. Pero en el fondo era una lucha por el poder. Eso lo muestra Lutero, Enrique VIII y el Vaticano, cuando por estas pugnas por el poder se da uno de los momentos que marcan a la historia, porque muchos ciudadanos del mundo se involucran en el rompimiento con el Vaticano, lo que significaba el desconocimiento del Vaticano como autoridad política. 419 años, se inician en 1542, la Sorbona es la que toma la iniciativa en la construcción de este índice de libros prohibidos, hasta 1966, cuando el Papa Paulo VI suprime el índice de libros y lo suprime firmando el documento de prohibición, más bien de terminación del índice, el 8 de febrero de 1966. En mi otro comentario, pues haré mención a los aportes que algunos libros han hecho a la cultura musical y fundamentalmente a la música popular. Gonzalo. Gracias, Toño. Interesante, ¿no? Saber que este ejercicio que es parte de la evolución humana y que nos demuestra este ejercicio del pensar y del reflexionar sobre aquello que está por encima de lo humano o de lo mismo humano, ¿no? De las sociedades mismas, ¿no? Las autoridades, cómo son las que se imponen ante la sociedad, pero los seres humanos tenemos algo, un sentimiento de inquietud, ¿no? Entonces, a lo mejor muchas veces no se expresa, otras veces sí. Y la expresión puede ser incómoda, el análisis hacia esa autoridad, la autoridad misma la puede ver como incómoda. Y es ahí a donde surge algo que se llama la censura. Censurar es igual a prohibir, o tal vez sería distinto, ¿no? Prohibir es como te mando a que no lo leas, y censurar es como callarlo, ¿no? Y no dejar que se escuche. Entonces, en el mismo silencio hay algo, nos decía Luis Villoro, ¿no? Una expresión expresa algo, indica algo. El descontento, el mismo, es una forma de crítica, ¿no? Pero esto nos decían en las clases de filosofía del arte y filosofía estética sobre la obra misma, ¿no? Si la obra no hay alguien que la lea, entonces no puede ser considerada como obra de arte, ¿no? No hay alguien que la vea, alguien que la pueda disfrutar o gozar o impactarse ante ella. Y eso es lo que se pretendía, ¿no? Que este tipo de obras literarias fueran nada, ¿no? Que no fueran catalogadas como tal. Sin embargo, la calidad de los pensamientos ha hecho que muchos de esos títulos no los conocemos y ni siquiera sabemos si están o no están ahora en la cultura general, en la cultura actual. Sin embargo, lo que sí sabemos es sobre las críticas que se hicieron. Como bien dijo Toño, Martín Lutero permitió dos cosas. Una, ir en contra de la organización eclesiástica o de la organización de la iglesia como institución. Y dos, que la expresión de los seres humanos ya no se que hubiera una apertura al lenguaje, vamos a llamarlo así, al lenguaje nacional, al lenguaje, vamos a llamarlo así, de al lenguaje habitual de cada una de las naciones, ¿no? Por ejemplo, el alemán empezó a surgir como una lengua poderosa, ¿no? Y vemos así obras publicadas no solamente en latín. El latín era el lenguaje en el cual se publicaba la mayor cantidad de obras en aquel momento, ¿no? Y se escribía de esa forma. Y ahora podemos, gracias a ello, podemos ver también que el libro se puede escribir y se puede ver diferentes traducciones, ¿no? De un mismo libro. Y eso se lo debemos también a esta reforma que impulsó Martín Lutero, porque es una forma de liberar, ¿no? El pensamiento, de liberar el pensamiento y cómo se expresa. Asimismo, podremos ver también, dentro de las grandes prohibiciones que el Vaticano tiene, ¿no? Ese índice, pero dentro de los mismos países, ¿no? Hubo tiempos como en la época de la Revolución Francesa, que para muchos podría ser algo muy conocido, para otros no. Libros que estuvieron totalmente prohibidos, ¿no? Como es el caso de Montesquieu, y autores que también estuvieron prohibidos, Montesquieu, incluso el Marqués de Sade. En la actualidad es una lectura incómoda, aunque ya no se prohíbe, pero sí se censura en algunas ocasiones. Pero este tipo de autores que son propositivos, rebeldes, si alguna vez se le puede llamar así, o más bien dicho, que se atreven, ¿no? a ir en contra de las normas establecidas, ¿no? Porque a lo mejor tienen, o se les monta la musa a ellos, una musa socrática, ¿no? Vamos a llamarla así, que están en contra de la norma porque a lo mejor la norma no aplica. En la actualidad, no solamente Francia, Inglaterra también tiene su propio índice de libros prohibidos. Y yo creo que todas las naciones, ¿no? Desde Oriente hasta Occidente, del Norte al Sur, tendrán sus propios libros. México no es la excepción, ¿no? Me llama la atención ver libros que en la actualidad, pues, ahora sí ya son más conocidos, ¿no? En el caso de México, como el de Aura de Carlos Fuentes, en algún momento fue llamado a la censura, y en 2000, primero en 1960 y después en 2000, dos veces se censuró, ¿no? Por parte de este libro de Carlos Fuentes, que hoy es parte de la literatura mexicana, como dentro de este ambiente, es fundamental, ¿no? La lectura para nuestros jóvenes y para aquellos que se inician en el camino de la lectura. Y otro que a lo mejor Anaí ya nos había dicho es Los Días Terrenales. Por lo menos son esos tres los que se tienen ahí, ¿no? Pero si nosotros rascamos más, hay una exposición de los libros prohibidos también, sin miedo a equivocarme, creo que es en Querétaro, y ahí vamos a ver un catálogo de libros prohibidos también que van desde Agustín Iturbide hasta la actualidad, ¿no? Libros que se fueron prohibiendo por cuestiones políticas, ¿no? Porque atentaban contra la política, atentaban contra la autoridad, atentaban contra la forma en cómo se estaban haciendo las cosas en aquel momento, y sobre todo atentaba contra el poder, ¿no? Y si nos damos cuenta cómo se van dando este tipo de actividades, de propuestas, de escrituras, que son, como ya los dije, ¿no? Atrevidas. En la actualidad vamos a ver muchos otros tipos, ¿no? Como es en el caso de Estados Unidos, que hay en Texas hay una censura a los libros que son de origen que tienen un contenido de género, y eso es por parte de la misma sociedad, ¿no? Esa sociedad que tiene el poder de decir, ¿no? Pero o de decidir. Pero eso también nos indica, más bien dicho, que dentro de México hay una gran libertad de expresión, pero también, y dentro de los países, que la libertad de expresión tiene como sus propios límites, ¿no? Y esa libertad, que supuestamente es un derecho, no se aplica a van de letra, ¿no? O al pie de la letra. Y que solamente puede ser aplicada si no ataca o si no toca temas sensibles. Coyomani nos decía que si los contenidos que alimentábamos a las nuevas formas de información, como son los chats, GPT y estas tecnologías que han estado saliendo a la luz en los últimos días, esa información, muchas veces estos chats no los tiene, o se censuran dentro de los mismos chats, ¿no? Como es el caso de, porque igual los mismos chats pertenecen a empresas que tienen igual cláusulas, ¿no?, de restricción. Y si vemos también este tipo de actividades de derechos de autor, también nos permite pensar en que los mismos libros están sometidos a estas leyes, ¿no?, de autoría. Y esto se debe a algo que se ha condenado mucho, ¿no?, que es el robo de las ideas, ¿no? Pero en este caso yo también me pregunto si las ideas no son producto de la misma sociedad y de la misma cultura humana, ¿no? Entonces, si son propias o son originales, eso depende vamos a entrar a un nuevo tema, que es el tema de la originalidad, ¿no?, y este conflicto que existe entre muchas personas o entre este ámbito intelectual, en qué consta la originalidad. Y al tratar de defender este tipo de acciones, las leyes protegen a los autores, pero esta protección de los derechos de autor muchas veces hace que los seres humanos tengamos poco acceso a la información y a la producción intelectual. Entonces, como dice Toño, ¿no?, si nosotros leyéramos por lo menos un día, un libro al día, tuviéramos esa capacidad, yo quiero creer que hay lectores rápidos, ¿no? Y yo no soy de ese tipo. Si leyéramos un libro al día, nos estaríamos perdiendo la producción de muchos otros al día, ¿no? Entonces, hay que poner a lo mejor el tema sobre la mesa sobre esto, ¿no? Que las producciones de los intelectuales literarias son parte de esta inquietud del ser humano, de su entorno, de su sociedad, pero también muchas veces no vamos a tener toda la información del mundo. Yo una vez imaginé en un sueño estar en una biblioteca enorme donde tuviera todos los conocimientos de la humanidad, y creo que jamás acabaría de leer esos libros, y pues ese sueño, que podría haber sido un hermoso sueño o un sueño agradable, se transformó en una pesadilla. En realidad no. Y luego, la lectura, ¿no? ¿Qué tanto puedes comprender, ¿no?, de ese tipo de libros, ¿no?, de textos? Lo cual nos hace pensar que en realidad los seres humanos, aunque tengamos muchas lecturas o estemos en contacto con la producción literaria, ¿no?, siempre seremos ignorantes de algo, ¿no? Y ese es el mismo ímpetu ese es el mismo impulsor que nos lleva a seguir tratando de adquirir conocimiento, pero me pone a pensar en esta paradoja de la tortuga y la liebre, ¿no? De que a pesar de que nosotros vayamos en busca de la verdad, jamás la vamos a encontrar. Del conocimiento total jamás lo vamos a encontrar. Pero ¿quién sí lo puede encontrar? Pues a lo mejor la nube de internet. Y hasta eso, si la vaciamos y le llenamos con la información, como dice Coyomani, correcta. Y si no, ¿y qué hacemos con la formación incorrecta? Esta que se prohíbe, esta que se censura. ¿Qué es lo que se hace con esa información? ¿Esta nube qué va a hacer? ¿La va a desechar? ¿Es capaz de hacer esa síntesis? Nosotros hablábamos en otros programas de este chat, ¿no?, que era capaz de hacer síntesis, pero en realidad la síntesis que hace es muy, ¿cómo llamarlo?, muy dirigida, muy maniatada. Entonces, no se le prohíbe hablar de ciertos temas. y a los seres humanos de diferentes sociedades. Si no se nos permite hablar, por lo menos lo pensamos. Y eso es lo impresionante de la lectura, ¿no? Porque, como lo mencioné, a lo mejor la lectura en algún momento se hacía hablada, ¿no? Era hablada, se externaba por la calidad del, o por más bien dicho, por la tradición que había de la enseñanza hablada, ¿no? Si vemos la cultura judía, la Torah es escrita, pero también la Torah es hablada, los comentarios que se hacen a la Torah, y es parte de las tradiciones de las sociedades, y después se pasó, ¿no? San Agustín nos dice que su maestro, en su libro de las Confesiones, se impresionó de ver que su maestro leía, pero no leía ni siquiera hablando, era una lectura interna, ¿no? Como la que hacemos en la actualidad, y ahí es a donde nosotros pensamos, ya no externamos lo que pensamos, ¿no? y eso es lo que quiero enfatizar, ¿no? Que las lecturas, que las expresiones muchas veces ni siquiera se pueden expresar, ¿no? Lo que pensamos no se puede expresar, solamente se queda en nuestra imaginación, pero eso nos, lo que nos pone en contacto con esa, con ese atrevimiento, es a su vez este círculo, vamos a llamarlo virtuoso, ¿no? De leer, de reflexionar y de expresar lo que queramos expresar, y aquello que no podamos expresar, porque también dentro de nosotros hay límites, la sociedad misma nos pone límites, entonces no se expresa. Y con esto quisiera cerrar mi segundo comentario. Adelante, Roberto. Ahorita que Toño mencionaba todas esas prohibiciones, me puse a pensar un poquito cuando iniciaba dejé trunca esa licenciatura, porque al fin y al cabo era licenciatura en Ingeniería de Ciencias de la Computación, pero me acuerdo mucho de lo que los maestros nos platicaban en cómo es que ha evolucionado la información. Bueno, mejor dicho, su uso, su manejo, su manipulación, su almacenamiento. Y en aquellos entonces, pues existían disquetes todavía, ¿no? Se utilizaban los de todavía 1.4 megas o algo parecido a. Por ahí salieron las primeras memorias flash, que ahora conocemos solamente como USB. En ese entonces 64 megas, que ya era mucho o menos quizás. Ahorita estábamos hablando de que hay, o por lo menos la que me encontré ahorita es de 600 y tantos gigas casi, ¿no? Entonces viendo cómo es que también dentro de la internet, por ejemplo, ahorita que mencionaban esto de los libros prohibidos, pues hay un internet que conocemos todos, pero también hay, o una web que conocemos todos, pero también una especie de deep web, ¿no? Que es, un inframundo de información a la cual no tenemos acceso, ¿no? Que Google y otros buscadores, ¿no? Como Yahoo, Bing, Duke, bueno, todos los que podemos encontrar, inclusive que ya se está utilizando como un buscador, el chat GPT, ¿no? Que trabaja con inteligencia artificial, pues filtran, ¿no? O sea, digamos que ahorita que mencionabas, Toño, fue hasta 1900, bueno, mediados de 1900 que ya no se seguía haciendo este como catálogo de libros prohibidos, pues más o menos coincide con los inicios de lo que se intentó manejar la red, ¿no? Bueno, que fue ya un hecho como tal por ahí de los 80s, finales de los 70s, pero ya como tal, ya en su uso, como lo conocemos hoy, pues hasta los 90s, ¿no? Entonces, yo lo que veo del libro es, haciendo una especie de analogía, es esta búsqueda constante de cómo perpetuar los saberes que tenemos como humanidad, ¿no? Ahorita decías, Gonzalo, que pues, y lo podemos ver, ¿no? Cuestiones arqueológicas, cómo es que esto se dejaba en piedras, ¿no? O vámonos desde lo antes, ¿no? Con cuestiones rupestres, pues cómo es que ahora lo podemos tener inclusive en una memoria, en nuestra bolsa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Bueno, es algo muy parecido a qué es lo que querríamos leer, a qué queremos tener acceso. Y hay cosas que están permitidas, hay cosas que están prohibidas y que si queremos meternos allí podemos infectar nuestras computadoras, inclusive arriesgar nuestra propia vida, ¿no? Entonces, en aquellos entonces también se arriesgaba la vida con tal de tener una Biblia en la mano, ¿no? E incluso ahorita que hablaban de libros prohibidos, también me recuerda que por qué solamente de todos los apóstoles solamente hay cuatro, ¿no? En el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo vemos que el hombre va buscando, en este caso, una herramienta de almacenamiento portable? Porque el libro es portable, lo podemos llevar a cualquier lugar y pues hay lugares donde se almacenan copias, que es lo que hacemos, por ejemplo, ahorita en los servidores, en una computadora X, en una USB, ¿no? Pero que al fin y al cabo se intenta o mantener ahí para que otros tengan acceso a ella y ya independientemente de quién lo administre, bueno, puede que o se quemen o se desaparezcan o se guarden en lugares totalmente ocultos a los que no se tenga acceso temporalmente, ¿no? O a lo mejor nunca se encuentren o sí, pero ya no sean legibles o se deje a cuentagotas, ¿no? Dejar salir esa información. Y que hay mucha de la que podemos tener acceso y que pues no nos llama la atención o simplemente ignoramos por esta falta de curiosidad, ¿no? Porque hay muchas cosas que están ahí, pero hay otras más que que si tuviéramos esto, que vuelvo a repetir, es la curiosidad, ahorita lo que mencionabas, ¿no? Cosas que no entendemos, bueno, tendríamos la motivación suficiente con esta misma de la curiosidad para intentar, ¿no? Comprenderlo un poco más y que pienso, aunque yo soy de los que digamos que defiendo un poco, ¿no? Esta parte de que sí hay información que sí se tiene que dar digerible a las personas, por lo menos para engancharlas tantito. También entiendo la otra parte cuando me dice Toño, no, yo no voy a masticar esto para dártelo, ¿no? O sea, es de, aquí está, te invito, te lo presento y pues tú tienes que venir a, ¿no? ¿Para qué? Para mantener esta línea de esta búsqueda constante de cómo buscar la forma en que más personas accedan a este conocimiento con plena experiencia de que en algún momento dado esto no fue tan libre como ahorita sí lo fue y que cuando pareciera que era prohibido, era cuando más motivación había para su búsqueda, para su investigación, para el querer compartirlo, ¿no? Y buscar las herramientas necesarias. En este caso, insisto, el libro a mí se me hace como esta herramienta que hoy conocemos, que es cualquier dispositivo de almacenamiento hoy en día y que pues debería, ¿no? De ser ello para muchas personas. Y en algún momento yo pensé que quizás ahorita lo que les comento podría ser una locura, hasta que me acuerdo que a una amiga le presté una computadora y cuando me dijo ya le mandé a poner otro sistema operativo, ¿no? Yo utilizaba Linux en esa máquina y me dice, le pusieron Windows, y yo me quedé así de no, todo lo que había ahí, había libros, había audios, había imágenes, había un montón de cosas, y yo sé que cuando se los mandan estos cuates, pues formatean todo el disco y pues instalan Windows desde cero. Y me decía, no, pero es que tú me dijiste que esta máquina ya estaba viejita y todo. Sí, pero esa información que había en ese disco para mí era importante, ¿no? Entonces, así me imaginaría a quienes han visto quizás que enfrente de ellos les rompieron sus libros o quemaron bibliotecas enteras o no les daban acceso a ello, porque De verdad se siente horrible perder esa gran cantidad de cosas que para uno le es importante, ¿no? Entonces, el libro, pienso, y con ello quiero cerrar, o lo fue esta manera de hacer portable este saber, el cual queremos compartir con la esperanza de que quien tenga acceso a ella, pues le dé un uso, ¿no? Y eso es apostar al raciocinio, al juicio, ahorita al pensamiento crítico al cual hacemos mención aquí en los podcasts, y un montón de herramientas y estrategias y técnicas que en teoría tendríamos que dominar el día de hoy, de acuerdo a nuestro oficio o a lo que nos dediquemos, ¿no? Y al acceso que tenemos ahora a un sinfín de didácticas en la red, para que esa información la podamos transformar en algo diferente. Pero creo que ese es el objetivo central de tratar de buscar, a pesar de esto, ahorita, bueno, me voy a extender un poquito, pero ahorita lo que mencionabas de los derechos de autor, yo no veo que sean derechos de autor, es derechos de las empresas que compran pues lo que produce el autor, porque en realidad hay mucho material, perdón, que ya no se puede distribuir, ya no se puede compartir en internet, porque alguien dice, ¿sabes qué? Que no es el autor, son las empresas o quienes compran los derechos para decir, ¿sabes qué? Esto no se comparte, o sí, pero págame, ¿no? Entonces, a lo mejor esta prohibición ya no es tan tajante como en su momento de decir esto ya no se hace, sino ahora es de no, o si quieres que se haga, pero yo necesito tener una ganancia de por medio, y si no, se cancela, lo entierro, si es más, lo destruyo, aunque el autor ya no viva, ¿no? O sea, renuevo de nueva cuenta los derechos de autor, aunque yo sea un ente secundario, ¿no? Y hago que el resto no tenga acceso a ello. Entonces, aún así, se buscaron, y lo vemos hoy, lo tachan como piratería, ¿no? Bueno, en algunas cosas sí lo son, ¿no? Pero en otras ha ayudado a que esa información que en su momento fue prohibida o catalogada como privada, bueno, pues sea pública, ¿no? Y que en su momento hubo un boom hace unos 30 y tantos años, que permitió lo que hoy vemos construido, pero hoy como que estamos de nueva cuenta a la baja, ¿no? Como si fuera esto algo cíclico. Bueno, está comprobado que muchas de las actividades humanas son así. Entonces, tendríamos que regresar de nueva cuenta a esta parte de la curiosidad para que ya con las herramientas que tenemos hoy en día, esta información la podamos utilizar pues con curiosidad, con creatividad, con la suficiente motivación como se hacía en tiempos donde o estaba prohibido por cuestiones legales, o estaba prohibido por cuestiones de poder, o estaba prohibido por cuestión de creencias, y así nos podemos ir en un sinfín de justificaciones de la prohibición que hoy en día pareciera que al no ver eso ahí, ¿no? De prohibido, pareciera que estamos en un punto de libertad. No lo hay, a excepción de que ahorita, bueno, con los conflictos mundiales que hay, ya no se le llama prohibición, sino se le llama censura. Pues a lo mejor por ahí podrían algunos empezar a tener curiosidad por investigar más y ver qué hay más allá en la red. Pero, insisto, esto del libro, para mí es su punto cumbre, es hoy lo que conocemos como el almacenamiento. Ahorita mencionabas la nube, yo me iría con algo más portable como una USB, que permita al hombre compartir y perpetuar en lo posible y compartir esa información que normalmente a la cual no se tendría acceso en otras circunstancias. Ese libro, ¿no? Fue como nuestra primera USB, pero de manera impresa, ¿no? O así es como yo lo podría ver quizás a grosso modo y quizás de manera muy absurda, ¿no? No sé, con eso cierro, Toño. Quiero dejar para conmemorar esta efeméride, pues constancia y hacer un homenaje a un personaje que se identifica con la literatura. Y voy a hablar muy rápidamente sobre este personaje y todo lo que la cultura musical popular le debe. fundamentalmente en el rock. Voy a hablar de William S. Burroughs. Nació en 1914, murió en 1997 y es uno de los mayores hitos de la literatura del siglo XX. Se le reconoce como uno de los grandes de la contracultura norteamericana, homosexual a ultranza y considerado en muchas ocasiones como misógino. Longevo, drogadicto, suya es la popularización del término yonki y la defensa de la apomorfina como vacuna o tratamiento contra la drogadicción. Fue un viajero impenitente, especialmente por países del norte de África, Centroamérica y Sudamérica. Fue amigo de muchos escritores, artistas, y es el creador de máquinas alteradoras de la conciencia, como la Dream Machine. Abuelo orgulloso del punk y padre del heavy metal, exiliado interior y exterior, fue tantas cosas. Su influencia en la cultura de la segunda mitad del siglo XX, especialmente entre la vanguardia, es abrumadora. Puede rastrearse en múltiples campos, incluido el arte. Andy Warhol, John Giorno en la poesía, David Lynch en el cine, Patti Smith en la música. Este autor, William Burroughs, escribió un libro, La máquina blanda, de 1961, y da origen a la expresión heavy metal. Él crea un personaje llamado Chico Heavy Metal. La influencia de Burroughs establece que en casi todas las canciones del heavy metal y power metal están basados en historias, mitologías y leyendas, todas ellas escritas. Hay un grupo de rock progresivo que también se inspiró en este libro de Burroughs, Soft Machine, cuyo nombre fue tomado de otra novela, La máquina blanda. Otros escritores pues fueron músicos como los que formaron el grupo Steely Dan. Un escritor como Lovecraft, que también con su obra hizo muchas insinuaciones que fueron retomadas por los grupos del heavy metal. Metallica es uno de esos grupos, Iron Maiden. Déjenme ver. Bueno, el proyecto de Soda Stereo, de este grupo de Soda Stereo, quien se encargó de popularizar a Edgar Allan Poe. Y para terminar rápidamente, la música basada en libros y en el rock, pues podemos encontrarlo en uno de los grupos que creo son de los grupos de rock de mayor calidad, por su música y por sus letras, como Led Zeppelin. Led Zeppelin retoma buena parte de la literatura de Tolkien y con eso produce canciones hoy inolvidables. También, por ejemplo, esta serie, saga de películas, que conocemos como el Señor de los Anillos. Todos fueron retomados, todo esto fueron retomados de libros y que han hecho pues que la cultura popular y sobre todo rockera se viera envuelta en una en un movimiento musical literario. Como conclusión a este comentario, quiero señalar lo que descubrí en una pequeña investigación que hice al respecto del vínculo de la literatura con la música. Llegué a una conclusión que puede ser inexacta, pero me sorprendió. No hay género musical más vinculado a la literatura que el rock. En el rock encontramos pasajes bíblicos, mitológicos, como de los autores que ya mencioné, Burroughs, Tolkien, Edgar Allan Poe, etcétera, etcétera. Y esto es muy interesante porque, aunque no lo he hecho a profundidad, empecé a revisar la biografía de algunos de estos músicos de la música de rock y me encontré con algo que ya para mí no fue una sorpresa. Su rutina, su hábito, ellos cotidianamente estaban buscando contenidos para hacer música en la literatura. Y no hay entonces género musical que mejor represente este vínculo de literatura con la música que el rock. Es un homenaje para Burroughs y para el rock en este día que estamos recordando la efeméride del Día Internacional del Libro. Gonzalo. Sí, claro, la influencia es importantísima, ¿no? Por mencionar a uno, a Charles Dickens, Oliver Twist, esta serie de historias que hablan sobre la infancia y que llegaron a repercutir mucho en las primeras leyes de las leyes infantiles, ¿no? Y no solamente por hablar, ¿no?, de este caso de Charles Dickens, otros libros, ¿no?, como en su caso fue México Bárbaro, ¿no?, en México, que igual destapó, o más bien este libro que es un reportaje, una nota periodística sobre la explotación de los indios yaquis en Chiapas, ¿no? Y esta denuncia se trajo consigo también, ¿no?, un sinnúmero, algo que se llamó, que le aunó, ¿no?, a la revolución, poder también, para poder llevarse a cabo. Y luego, el mismo Charles Dickens, ¿no?, con el cuento de Navidad, que hoy conocemos a personajes como Scrooge, pero que también llevó a realizar la Navidad como la conocemos el día de hoy. Y las aportaciones son enormes a la tanto a la sociedad como al arte, ¿no? Hay películas basadas en libros y no sé, a lo mejor también por ahí una investigación que se tiene que hacer, que si las películas mayormente premiadas son las que salen de las obras literarias, y yo quisiera saber eso, ¿no?, en algún momento, pero hay muchas, como El Señor de los Anillos, que es la que se ha obtenido el más, por lo menos en Estados Unidos, el mayor número de estatuillas otorgadas por la Academia a una película. Es el récord, creo que tiene 11, igual que Ben Hur y Titanic en su momento, ¿no? Pero no solamente en el cine, sino también en o sea, como igual la música ha sido influenciada, ¿no? Ahorita Toño habló sobre el rock and roll, el heavy metal es el género musical dentro del rock que tiene más referencias a las obras literarias, ¿no? Y vamos a ver desde libros satánicos hasta libros de fantasía y caballería. Y en verdad, ¿eh? O sea, por ejemplo, hay un libro que se llama hay una canción de Mago de Oz que se llama Molinos de Viento, que hace referencia a una parte de la obra de Cervantes, El Quijote. Y por ahí vamos a ver también, por mencionar algunas, ¿no? Algunas que le mandé ahorita a Roberto para que las pusieran dentro de este mismo chat. Algunas canciones de un libro que se llama Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y vemos a diferentes artistas que hablan sobre ese libro, ¿no? El caso de The Strokes y la canción Soma, que hace una referencia al Soma que le daban a los personajes para tenerlos como un estado catatónico, un estado zombie. Y por ahí Iron Maiden también habla sobre Aldous Huxley. Creo que es un libro recurrente en los autores de la música rock. Y Iron Maiden tiene una canción que se llama Brave New World. Entonces habla sobre cómo se da, ¿no?, el futuro. Los libros son una ventana a la imaginación, pero también son el preámbulo del cambio, ¿no? Entonces, podríamos entender que este esfuerzo humano por entender su realidad, su mundo, e incluso de ir por la verdad, le hace construir una realidad y una verdad totalmente, ¿cómo llamarlo?, ¿no? Quimérica, ¿no? Es una quimera que le cortas, que se va conformando, que se va desarrollando, y mientras exista siempre este tipo de recursos, siempre va a haber, yo lo voy a llamar así, ¿no?, la esperanza de un mundo mejor, de un mundo que puede ser mejor. Y no solamente dentro de las diferentes versiones de las literaturas, de la literatura, vamos a encontrar textos que, unos que representan la realidad y otros que se imaginan cómo sería mejor, ¿no?, esta realidad. Y en ese esfuerzo vamos a ver lectores que prefiramos, ¿no?, los hechos, la realidad, y otros que prefiramos a lo mejor la fantasía. Y hay otros libros, como es la literatura latinoamericana, que tratan de, que son crudos porque es una mezcolanza entre la realidad, o los acontecimientos actuales, o los hechos, con la fantasía. El realismo mágico es uno de estos momentos en los que nos invitan a los lectores a reflexionar no solamente qué sería, sino cómo se dan las cosas, a partir de cómo se dan las cosas. Y bueno, quisiera cerrar este último comentario con esta referencia, ¿no?, de que los libros cambian el mundo porque cambian nuestra forma de percibirlo. Entonces, o no es que lo cambien, sino es una influencia de cómo percibimos las cosas del mundo, ¿no? Y con esto le quisiera dar la palabra a Coyomel. Bueno, hace tiempo escuché que todo en este mundo es un libro abierto, y sí, nada más que creo que cada uno tiene una portada diferente, ¿no? La música, quizás podremos hablar de las pinturas, de, bueno, todo lo que conlleva el arte, ¿no? Pienso que el libro, su mayor, o uno de sus mayores objetivos para que exista esta curiosidad y sea buscado de nueva cuenta, es pues lo que ahora se busca, ¿no?, por ejemplo, en redes sociales, ¿no?, crear una comunidad, ¿no?, pero es a partir de la propuesta, ¿no?, de, como ahorita mencionabas, Gonzalo, de la influencia de algo, y para ese algo es que el contenido de ese libro tiene que tener la suficiente calidad para ello, ¿no? Y incluso llegar a la construcción de una cultura y que se busque de alguna otra manera, pues si no perpetuarlo, sí que este llegue a más y más personas para que vuelva a crear algo distinto a partir de ello, ¿no? Aunque, como en todo, siempre va a haber quienes busquen, ¿no?, la manera de conservarlo tal cual, ¿no?, que no se toque, ¿no?, que no se le mueva nada, porque piensan que así debe de ser y que no hay algo que cambiar, pero siempre va a haber alguien, ¿no?, alguien que piense diferente, que observe las cosas diferente y que a partir de ello cree, ¿no?, algo distinto. Y aunque pareciera que no, insisto, ¿no?, es si lo viéramos como la programación, el libro es una variable y lo que le pongamos adentro, eso dependerá de la necesidad que tengamos para poder llenarlo, y necesitaremos de otra variable más, es decir, de un libro más, para hacer una conjunción, una negación, lo que necesitemos hacer para crear algo totalmente diferente, y que probablemente lo pongamos en una variable distinta que sea otro libro. Insisto, el libro, ahorita mencionaba la música, ¿no?, podríamos hablar de la poesía, podríamos hablar de un sinfín de géneros y subgéneros que ha creado la humanidad, y que todo ello pues podría corresponder a un libro, pero en presentaciones distintas, ¿no? Entonces, para cerrar mi comentario, creo que eso es lo que a muchos les da cierto miedo, porque hubo un momento en el que quizás había un gran control, ¿no?, sobre estas creaciones. Incluso algunos fueron desaparecidos por crear cosas distintas, ¿no? Porque pues yo creo que uno de los primeros libros es el propio ser humano, ¿no?, su propia mente, su propia memoria. Y cuando a este le callan, pues es como perder también un libro. Y si este no lo compartió de alguna otra manera, quizás con la palabra, bueno, podría que alguno por ahí, ¿no?, lo pueda compartir. Pero insisto, utilizando como analogía, el libro es eso, ¿no?, la capacidad portable del ser humano para distribuir sus saberes, sus conocimientos, sus sentimientos, sus experiencias, etc., que lo hacen ser humano, ¿no? Y que, por ende, siempre vamos a ver la manera de que ante la prohibición o ante el exceso de control de quienes sientan o piensen que tienen el poder de decirle al humano hasta aquí, ¿no?, siempre vamos a encontrar la manera de crear, dirían en programación, protocolos diferentes, ¿no?, para que eso salga y de nueva cuenta circule. Pero de eso depende mucho de lo que al principio comentabas, Toño, ¿no?, de la calidad de pensamiento, en este caso de la calidad de lo que podamos leer y con ello escribir, para que quienes dejemos como humanidad, ¿no?, parte de nosotros como humanos, perdón, pues tengan esa curiosidad y la capacidad para seguir creando libros, insisto, utilizando como analogía este concepto o esta palabra, con el cual mantener lo mayor posible y al mayor acceso posible los saberes del ser humano. Con eso cierro mi comentario. Pues terminaré con una recomendación. Aquellos que les guste el jazz y la física, hay un libro que escribió Alexander Stefanón que se llama El jazz de la física. Es un ejemplo de cómo una obra puesta en libros, La teoría de la relatividad de Einstein, es retomado por un músico, pero también un especialista en física teórica, para poder elaborar un libro que se llama El Jazz de la Física, pero sobre todo para iniciar un proyecto de investigación en donde la improvisación que es característica del jazz se utilice dentro de las investigaciones teóricas de la física. Y dicho esto, pues no me queda más que invitarlos para que escuche el próximo programa, el próximo viernes, en esta nueva etapa del programa México, el Árbol de los Mil Frutos. Viernes y lunes, o lunes y viernes, de 9 a 11 de la 11 horas, tiempo del Centro de México. Hasta entonces.